El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Por eso quiero que ya a mí no me des consejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Por eso quiero que ya a mí no me des consejo. Yo soy un cabeza dura, no me negas con el verso. No traiga con esas cosas, que yo soy un zorro viejo. Cuando salí de tu casa, tenés cara de tiernito. Y por lo que me ha contado vos, caes con mucho rito. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Por eso quiero que ya a mí no me des consejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Por eso quiero que ya a mí no me des consejo. ¡No, no! ¡No quiero consejo! Porque el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ¡Ahí nomás! ¡Guajú! ¡Eso! ¡Agallito! ¡Venga! ¡Oye, afloje! ¡Al picadito! ¡Opa! ¡Yo soy un cabeza dura! ¡No me vengas con el verso! ¡No salga con esas cosas, que yo soy un cerro viejo! ¡Jejeje! ¡Venga más! ¡Báilalo! ¡Guajú! ¡Venga más! ¡Venga más! Sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Por eso quiero que ya a mí no me des consejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Por eso quiero que ya a mí no me des consejo. Yo soy un cabeza dura, no me negas con el verso. No salga con estas cosas, que yo soy un zorro viejo. Cuando salí de tu casa, tenés cara de perrito. Y por lo que me han contado vos, caes con mucho rito. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Por eso quiero que ya a mí no me des consejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Por eso quiero que ya a mí no me des consejo. ¡No, no!